I guess it's kind of like being on a tightrope. It's better if you don't look down. You know what I mean? It's better if you don't sort of, if you're not conscious of it, if you just carry on going and you concentrate your energies on the things which really matter, which to us is music. Ahora este fallo, entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos, tenemos otras yerbas y otros caminos. Jones. Miles Davis, Quincy Jones. Gil Evans of the Cat, George Moose Orchestra. Eso hay algo más, pero para descubrir hay que ir y hay que buscar, hay que conocer, investigar, hay que consultar o no, podemos mandar un mensaje en el Facebook, en el grafipario de la legendaradio.com o algo, y bueno, vas a decir unos datos, qué pasó, qué está, se puede comprar una. Así que estamos escuchando de fondo, que claramente se entiende, un jueguito muy conocido de un personaje muy famoso. Vamos a hablar, pero enlazamos esta banda sonora de los 80, de uno de los jueguitos más famosos de la historia, de los jueguitos de Family. Tiene este tipo de música Accelerator, que vamos a enlazarlo con Rigor Mortis. No todos saben que Rigor Mortis es una banda, además de Rigor Mortis ser una descripción morguística de los cortes que van quedando, ¿no? De toda la sociedad. hacer rigidez mortuoria con el guitarrista Mike Sakia, famoso por tocar en Ministry y hacer historia con Earl Jorgensen, ¿no? Así que un poco no queda más que poner esta música. escuchando el aguará este patio, un diverso collaje musical. Bueno, seguimos con más. Ahora este pario. Vamos a cortarle el mambo a Rigor Mortis con su espectacular odisea y sinfonía de la velocidad y de los climas bien temporados. Como hacemos seguido, además de que leemos el libro de la Guará, hablamos qué está pasando en el mundo, tal vez más específico del rock and roll o cosas semejantes. no quita hablar de que si un día se murió Prince o George Michael, hablaríamos al respecto, como otros más. Así que tenemos la increíble aparición de cómo pasó con Michael Jackson, de la modernidad, ¿no? Cómo cambia todo. Y es increíble que haya un World Tour, ¿sí? Vienen a Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Finlandia, Francia, Alemania, Japón, México, Nueva Zelanda, Suecia, Noruega, Polonia, Rumania, España, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y más encima. Lo que sería el holograma, ¿sí?, de Ronnie James Dio. Esa especie de Maradona de heavy metal, que era un enano así, tremendo, que tenía ahí su forma de cantar especial, porque también el chabón había tocado la trompeta y parece que le dio una técnica respiratoria interesante. Entonces, si lo querés ir a volver a Dio, que ya sabemos que se fue a otro mundo, lo puedes ir a ver un holograma y dicen que es una experiencia inolvidable. Así que bueno, tendrías que irte a Alemania también. Se hizo este holograma, ¿no? Lo podías haber ido a ver, ¿no?, en el Wacken Open Air Festival, ¿no? Y bueno, no sé, habría que estar ahí un poco. Pero bueno, sabemos que cuando la reproducción un poco es fiel, ahora yo lo veo ahí, te tira una onda que te estás viendo un muñeco. Pero bueno, va a haber una gira interesante entre Journey y la banda Def Leppard, que dicen que va a haber un anunciamiento de gira muy pronto. Así que otra que un festival que tenés muchas cosas. Creo que ya con Journey y con Def Leppard tenés una dosis intensa para escuchar un poco de lo mismo, pero más variado. Así que para tener en cuenta futuras fechas, que estos grupos de personajes puedan llegar tal vez a pisar aquí suelo argentino. Después dice Dave Mustaine que inicialmente su visión para Megadeth era destruir a Metallica. Lo dijo el Colorado, lo dijo después de 20 y tantos de años que todos discutíamos qué pasó, qué no pasó, si se llevaban bien, si se llevaban mal. Que el que fue a ver a Megadeth dos veces sabía que con Metallica estaba todo mal, o que no sé qué, o que uno hizo el otro, que lo del perro, que lo del auto, que era borracho, ¿no? Así que bueno, parece que Dave Mustaine habría conocido, ¿no?, que empieza a sacar siempre trapitos del sol. Y habría tirado esa movida. Y lo dijo, mira vos, el poder de las redes sociales, en el Twitter. En el Twitter dice, para medir el éxito, ¿no?, que iba a ser más tarde o algún día o no, mi visión era destruir a Metallica. Y parar de vivir en un camión, dice. O bueno, en esos cosas que viven los Yankees, que tienen, que están bastante buenos igual. No deja de ser un departamentito tal vez. Así que bueno, le salió bien, ¿no? En un punto. Igual, claro, dice, después nos reconciliamos en los shows de los cuatro grandes. del trash, como le dicen muchos, qué sé yo, si es trash. Estas bandas de metal más modernas, por ahí ya no son tan modernas. Así que también hablamos de Glenn Hughes, que dice que sería el último hombre en pie de los que todavía hacen recitales de Deep Purple. Teniendo en cuenta el monstruo que es Glenn Hughes, hay que reconocer que para la edad que tiene, la voz que tiene, que le queda, cómo la usa, es de destacar. Después lo tenemos al batero de Def Leppard, que habiendo perdido parte de sus extremidades en un accidente, dice que no le importa ser inducido al Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama de Rock and Roll. Dice, la verdad no me importa si ya puedo tocar la batería con una batería especial, así como estoy. La verdad que todos reconocen quién es Leppard, así que bueno, ¿no? No hace falta a veces los premios. Después Judas Priest, Rob Halford dice que Firepower suena y fue grabado como si fuera una banda joven y fresca de metal. Así que con esa buena noticia, gracias Rob Halford por la buena noticia, vamos a seguir escuchando ahora este pario. Pero, vamos a una tanda y enseguidita volvemos. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy bien, seguimos. Vamos a seguir con esta banda que se llama Rigor Mortis. Muy interesante. Una banda yankee de, no sé qué será, speed metal. Pero es muy interesante. Mike Sakia, difunto gran músico, nos partió por ahí el año 2000, los 2000 y picos. Como hasta el 2010 más o menos. Más o menos 2010, 2008 habrá. Y tocaba en Ministry. Excelsa banda. Tenía la oportunidad de ver en el Teatro Chorterix. Estuvo grabando un recital. Sonó lindo, recopado, pero bueno. Teniendo en cuenta que no estaba Mike Sakia, que no estaban todos los, ni el bajista de los 90 ni nada. Teniendo en cuenta eso, igual un re recital. Así que bueno. sin más miramientos ni más remordimientos, vamos a seguir escuchando Rigor Mortis. Screamers, their blood starts to flow. Body falls forward to the Gracias al deslizador plateado. Deslizador plateado. Plateado. Sintetizadores 8 bits. En este caso la viola es plateada. El sintetizador tiene una onda con el tapping a los 8 bits. Que se digitalizan las cuerdas eléctricas percutidas por los dedos sin púa, sin uña, percutidos desde arriba con las yemas de los dedos a un tema muy interesante de una versión tocada en Los Ángeles, conocida y asequible, pero una de esas reversiones de algo que uno ya conocía y podemos volver a disfrutar. We'll be right back. Avanza, away! Calvario. Bueno, eso fue nuestra modulación armónica. Y bueno, vamos a hablar del libro propiamente dicho, del Crisorium Brachyurus, que es el aguará estepario, el lobo argentino, el lobo de la zona litoraleña, tal vez, bueno, va por la Patagónica, parte de La Pampa y otras dos ciudades más. Así que bueno, según las estudiólogas, biólogas de algo, Marcelo Orozco, Lucía Soler y Paula González Siquia, estamos en uno de los últimos capítulos que dicen conclusiones y recomendaciones generales para la gestión de la conservación de la guaraguazú en la Argentina. Nómbrese en latinum Crisorium Brachyurus. Este libro constituye el primer documento que reúne una numerosa cantidad de registros y datos públicos e inéditos sobre la guaraguazú en vida libre y en cautiverio en la Argentina. Así también cumplía todo el trabajo interdisciplinario desarrollado desde el año 2002, surgido a partir de talleres que reunieron en diferentes momentos a instituciones y grupos de investigación de las 8 provincias donde habita la especie. Los resultados de todos los estudios de investigación expuestos constituyen una importante base de información que puede ser destinada a orientar a las acciones de conservación. Este libro realiza un análisis de toda la información disponible y la eleva a una síntesis singular. A través de los múltiples aportes presentados, podemos concluir que el aguará guazú es una especie poco conocida en algunas regiones de Argentina, en la aventura del hombre. Incluso dentro de su área de distribución actual, la cual podría estar experimentando diferentes modificaciones en los últimos años. En aquellos sitios donde los registros son escasos y por ello los pobladores conocen poco a la especie, el aguará guazú es frecuentemente perseguido hasta su captura y muerte. La falta de conocimiento sobre el aguará guazú en muchas regiones, sumada a la disminución de hábitats naturales propicios para la especie y a las colisiones vehiculares, resultan los principales factores que colocan en situación de riesgo la supervivencia de sus poblaciones en Argentina. Qué cursi despedirse con John Lennon, ¿no? Pero el aguará estepario se despide, finalizando su paseo diurno de una vez por semana, una hora, aquí en la vecindario.com, como se lo puede repetir en los cosmos interneticos, como archive.org. y diferentes aplicaciones. Así que, como siempre, está redundante el tema de los Beatles para los músicos y no músicos y todas cosas. Vamos a deleitarnos con esta canción de John Lennon, vamos a suponer, de los Beatles. Así que esto fue Aguará estepario, muchas gracias, estamos viendo. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido y volveremos por más.